quedo atrás, querida. Sincero, uno que otro defecto. eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. Otros que sepan a miel, boca y ante el deseo, y terminar siendo infiel. Más de mí y hacer el fin.